suena el Mac. ¡Caco! Siempre arranco pa'lante con los pibos. No te regales si sos un hit. Tu guacha me lo mueve, sí, sí. Para. Mejor le mandamos cumbia, guacho. Siempre arranco pa'lante con los pibos. No te regales si sos un hit. Tu guacha me lo mueve, sí, sí. Y hoy me la llevo a dormir. Siempre andamos tranqui, tranqui, explotando al transi. Para los giles que andan boqueando, hacemos cumbia sin camamillos, robándole al traje al reggaetón. Como si nada, fumamos creepy hasta las 6 de la mañana. No nos importa nada. Como si nada, fumamos creepy hasta las 6 de la mañana. No importa nada. Siempre arranco pa'lante con los pibos. No te regales si sos un hit. Tu guacha me lo mueve, sí, sí. Y hoy me la llevo a dormir. Y suena el Mac, Caco. El que no hace palmas no aguanta los trapos. Hasta las 6 de la mañana, no nos importa nada. Como si nada, fumamos creepy hasta las 6 de la mañana, no nos importa nada. Siempre arranco pa'lante con los pibos. No te regales si sos un hit. Tu guacha me lo mueve, sí, sí. Y hoy me la llevo a dormir. Suena el Mac, Caco. El que no hace palmas no aguanta los trapos.